Desde grano a los productores de leche, que aunque le parezca mentira, el Uruguay produce más carne que la República Argentina. Este pequeño país exporta más carne que la República Argentina. Y Paraguay, que tiene más ganado que el Uruguay, exporta muchísimo más que la República Argentina. Un día yo estaba sentado con un señor argentino que trabaja acá en el Uruguay, que ha hecho una inversión muy grande en campo, el señor Bulgeroni, que trabaja en Garzón y tiene plantaciones de olivos y plantaciones de viña y da mucho trabajo y tiene lindos establecimientos y va a ser un gran tambo en durazno. Y yo un día le dije: mire, Bulgeroni, yo en realidad presido una comisión de uruguayos y argentinos y yo quiero que usted la integre porque tenemos una cosa muy linda para hacer. Y traté de convencerlo hasta que el hombre me dijo: bueno, presidente, ¿de qué se trata? Nosotros queremos erigir un monumento ecuestre al señor Kirchner en Colonia. Porque cuando el gobierno argentino le puso impuesto a los que trabajaban el agro, los argentinos vinieron al Uruguay porque acá no se los poníamos, y el Uruguay a partir de ese día dejó de ser un país ganadero para ser un país agrícola. Y hoy el Uruguay exporta más granos de soja que carne, las mejores tierras son para la agricultura de la soja, y sin embargo tenemos más carne que lo que teníamos cuando no producíamos grano. ¿Qué quiere decir? Que si hay algo que ha salvado al Uruguay y a este gobierno, es el campo. Como siempre, es el campo. Quiere decir entonces que la Argentina, que tiene 35% de inflación y que tiene prácticamente el Banco Central vacío de dinero, que tenía una reserva de dinero enorme y que hoy no tiene apenas nada más que 20.000 millones, casi como el Uruguay. La Argentina, que es un país riquísimo, que es un país que tiene posibilidades de hacer todas las cosas, la señora Cristina Fernández de Kirchner ha hecho tan mal que va a perder la elección. Ya ha perdido 2 elecciones y va a perder la próxima elección, porque no hay 2 sin 3. Va a perder las segundas 2, las primeras PASO, las segundas PASO y las terceras. ¿Y qué le pasa al Brasil? Que llegó el señor Lula y luego la señora Dilma Rousseff y dijeron que iban a arreglar el mundo. También va a perder la elección. Le va a ganar Marina Silva. También va a perder la elección. Y el Brasil, que era un país industrial poderoso, hoy el Brasil es un exportador de materias primas. La política económica ha sido tan mala y tan equivocada que prácticamente han destruido todo el proceso industrial. Esa familia ideológica en la que se junta Maduro, Cristina Fernández, Dilma Rousseff y Mujica, todos llevan el mismo destino. Se les terminó el tiempo para gobernar. Se les terminó el tiempo para gobernar. Han gobernado 10 años. Y yo creo que hay que hablar con claridad de lo que pasó en estos 10 años de gobierno. Porque muchas veces uno se olvida de lo que ha visto y de lo que ha vivido. Uno se olvida de las cosas buenas que han sucedido por el gobierno del doctor Vázquez. Y uno se olvida de las cosas malas que han sucedido por el gobierno del doctor Vázquez y la suma del doctor Vázquez más el doctor Mujica. Y digo doctor porque sin ninguna duda es un hablador interesante. A temprana hora de la mañana dice cosas interesantes y por la tarde dice cosas espantosas. Así le ha tocado al pobre Suárez, además de morder al italiano, tener que cargar con la apreciación selectiva del presidente de la República, que fue incorporada a la sanción del pobre Suárez, que encontró que a los jueces de la FIFA les pareció horrible que le dijeran que eran unos hijos de puta. Y yo no sé por qué le parece que sea tan malo que le digan eso. Y sobre todo por parte de un presidente. ¡Qué lenguaje! ¡Qué maravilla! Para que los niños aprendan de esa forma cómo nos debemos conducir con nuestras abuelas y con nuestros abuelos y con nuestros padres y con nuestros maestros. Porque el presidente tiene que dar el ejemplo. Porque es un gran padre, tiene que dar el ejemplo. Entonces, en ese primer gobierno del doctor Vázquez, el doctor Vázquez tuvo la fortuna de llegar cuando el gobierno que yo tuve el honor de presidir pudo resolver la crisis. Y por tanto, le entregamos un país caminando. Si la elección hubiera sido en noviembre del 2003, la oposición hubiera ganado por más del 60% de los votos, porque estábamos en medio de la tormenta más espantosa que el país ya había vivido, y cuando a uno le piden en medio de la tormenta, esté tranquilo que no va a pasar nada, el susto que todo el mundo tiene y el sufrimiento que todo el mundo padece hace que la gente se rebele y no crea. Cosa que es natural y cosa que es lo que ha pasado en Europa. Por eso perdió en España Zapatero, que es de izquierda, y ganó Rajoy, y perdió Sarkozy en Francia, y ganó Hollande, que es el de izquierda y que le va como la mona. Como la mona. ¿Por qué? Y porque esos principios no funcionan en un país que tenga un poco de sensatez. Los principios que van contra las cosas naturales en la vida no funcionan. Entonces el doctor Vázquez tuvo la fortuna de haber tenido acompañando al señor Astori, que fue un ministro de Economía sano y bueno, que manejó un momento estupendo de la vida económica de toda América Latina. Venezolanos, brasileros, argentinos, chilenos, colombianos, peruanos, uruguayos, todos nos beneficiamos con los precios formidables de las materias primas. El cobre valía una enormidad, el hierro valía una enormidad, la soja valía arriba de $500, la carne, la leche en polvo, los granos, todo lo que producíamos. Entonces había dos conductas: los del Pacífico guardaron, los del Atlántico gastaron. Gastaron mucho más de lo que ingresaba. Y por tanto, en el primer tiempo del gobierno del doctor Vázquez, la gente recibió un beneficio justo del aumento de los salarios. Y esa es una verdad. Porque con la crisis económica y financiera que nosotros vivimos, el gobierno que yo presidí no le pudo aumentar los salarios a la gente. Había que pasar primero la tormenta. Y cuando pasamos la tormenta, el país quedó en condiciones de crecer, y por eso en el último año crecimos el 11% y ganaron por el 1%. Si la elección hubiera sido en noviembre del 2005, sin castigar. Pero no fue en el noviembre del 2005, fue en noviembre del 2004. Y ganaron por el 1%. ¿Y si yo como presidente de la República hubiera ofrecido tabletas con punto de pánico, o si hubiera ofrecido mejores sueldos jubilatorios, o si hubiera dado plata, imprimiendo plata en el Banco Central, me hubieran criticado? Porque estaría haciendo una cosa para fraguar el pensamiento de los ciudadanos, para engañarle a los ciudadanos, para mentirle a los ciudadanos. Nosotros no lo hicimos. No hicimos carnaval electoral. No hicimos carnaval electoral. Porque para el Partido Colorado, que ha gobernado desde Don Frutos Rivera en adelante, lo importante es el país y no el resultado personal victorioso de un presidente colorado. A quien tenía que cuidar no era Jorge Valle, sino al Uruguay. Y para que había que cuidar al Uruguay, hicimos las cosas como tenían que hacerse. Y el doctor Vázquez no tuvo que ajustar la economía, no tuvo que devaluar la moneda, no tuvo que rehacer la deuda externa, estaba todo totalmente arreglado, como lo sostenía públicamente contra el propio Vázquez, cuando hacíamos nosotros las operaciones, el que fue ministro después, el señor senador Astori. Y cuando el senador Astori decía que nosotros hacíamos las cosas bien, el doctor Vázquez públicamente dijo que nosotros teníamos que declarar default igual que la Argentina. Que sí, que el consejo que le dio al Uruguay y al presidente de la República, el doctor Vázquez, es que nosotros, igual que la Argentina, dijéramos que no le pagábamos a nadie. Y si nos transformábamos en un país mal pagador, hoy el Uruguay estaba fundido. Por tanto, hicimos lo que correspondía hacer. Y eso que le correspondía se le permitió al Uruguay tener el enorme beneficio de materias primas con precios altísimos, de dólar por 10 años con cero de interés en el mundo, de los productos de importación todos más baratos, y de tener la fortuna, toda América, unos la aprovecharon bien, otros malgastaron la plata, de que por primera vez en casi 500 años, yo diría seguramente 500 años, Asia volvió a estar como un mercado. ¿Y por qué digo 500 años? Es que tuvimos en principio, cuando llegaron los españoles, negocios con Asia. Sí, señores. En la época de que España llegó a América, España, la primera cosa que hizo fue averiguar cómo era que los aztecas y los incas tenían tanta plata y tanto oro. Descubrieron las minas de Yanquabélica, de mercurio, descubrieron las minas de Potosí, en el Cusco, en Bolivia, y descubrieron las minas de plata de Zapotecas en México. Y la plata se embarcaba a China desde el puerto de Acapulco, y los barcos venían de Filipinas con mercadería china, con seda, con paños, con porcelanas, con todo lo que China producía. Y España pagaba con monedas impresas o con barras de plata. Y en aquel tiempo, en China, en el mundo entero, igual que circula hoy el dólar, circulaba la moneda española impresa en México y en el Perú, en China, en India, en toda Europa, en todos lados. Y eso se cortó. ¿Y cuándo apareció? En el 2000. En el 2000 China empezó de nuevo a comprar. Y cuando yo llegué al gobierno en el año 2000, los argentinos producían 20 millones de toneladas de soja por año y los brasileros 20 millones de toneladas de soja por año. Y los chinos tenían tantas ganas de comer y tanta hambre que el año pasado la suma de la producción argentina y brasilera no fueron 40 millones, fueron 130 millones. Más los 8 millones paraguayos, más los 2 o 3 millones bolivianos y los nuestros, América pasó de producir del 2000 al 2014 exportando a Asia, en vez de 40 millones de toneladas, 140 millones de toneladas. Y eso lo hizo el mercado, no lo hizo ningún gobierno, lo hizo el mercado. Es el mercado el que te da y es el mercado el que te quita. Y esa riqueza enorme que le sirvió al Uruguay, a la Argentina, al Brasil, a Venezuela, a Chile, a Colombia, a Perú, en pescado, en minerales, en hierro, en cobre, en todo, en madera. Algunos la aprovecharon bien y otros hicieron al revés. Por eso los del Atlántico andan horribles y van a perder todo la elección, y los del Pacífico andan bien. Cuando nosotros nos fuimos del gobierno, el déficit de todo el presupuesto general de gasto era 1,3 del producto. Hoy son 4 puntos del producto. Ustedes no saben el peso de la deuda sobre todos ustedes. Son cosas que los ciudadanos la pueden saber. Pero el Uruguay no puede seguir con esta deuda. Es imposible. El Uruguay no puede seguir con esta inseguridad. El Uruguay no puede seguir con esta mala educación. El Uruguay no puede seguir con este costo interno para comprar y vivir. El Uruguay no puede seguir con esta deuda enorme. Y el Uruguay no puede seguir con un costo de producción interno que hace que, salvo la soja y hoy de nuevo la carne, lo demás ni siquiera en el campo se puede producir con rentabilidad. Por tanto, es necesario esto cambiarlo. Es necesario cambiarlo. Al mismo tiempo que uno reconoce que fueron buenos los mejoramientos de salarios que se hicieron en el primer gobierno del doctor Vázquez, uno advierte que todo lo demás fue un desastre. Hay mucho más inseguridad hoy, con pleno empleo y con mejores salarios y con mejores ingresos, que lo que había en plena crisis del 2000. Mucho más inseguridad. Mucho más inseguridad. Ayer a mi escribana, a las 15 horas en la calle Yauri, llevando a su hija al médico, le sacaron la cartera, la tiraron al suelo. La hija reaccionó con tanta fuerza y tanta violencia que lo empujó contra la pared al chiquilín, y lo estaban esperando para llevarlo en un auto con el robo. A las 15 horas en la calle Yaudi, en pleno Pocito. No le digo lo que pasa en los barrios. O sea, ¿qué ha pasado? El ciudadano, en los primeros 5 años de gobierno del doctor Vázquez, creció y mejoró de la casa para adentro, porque tuvo mejores salarios, porque se repartió mejor el dinero, porque habíamos salido de la crisis. Pero en el segundo gobierno, de la casa para afuera, es espantoso. En los barrios de Montevideo, la gente tiene temor de salir. Están colgados los zapatos en todas las esquinas y no se animan a decir quiénes son, porque saben que si la policía de alguna manera les puede decir a alguien quién fue que lo denunció, a ellos, cuando la policía no esté, les va a ir muy mal por la violencia con la que actúan. Las madres de todas ya están preocupadas porque sienten que los niños en las escuelas, en las mismas escuelas públicas a donde fuimos todos nosotros, como que fueron mis hermanos a la escuela rural y yo fui a la escuela Venezuela y después fuimos al Liceo Bauzá, las madres sienten que sus hijos aprenden menos en la escuela donde ellas fueron. Las madres no son maestras ni son pedagogas, son simplemente personas sensatas que ven que sus hijos en las escuelas públicas no aprenden lo que ellos aprendieron cuando eran de la edad de sus hijos. Y la gente hace un esfuerzo económico enorme para ver si pueden mandar a los chicos a una escuela donde por lo menos controlen que vayan a la escuela, que tengan orden, que hagan los deberes y que vigilen y ayuden la forma de aprender. Hoy tenemos dos cosas esenciales de la vida de los seres humanos en el Uruguay, de lo que antes estábamos enormemente orgullosos, en una situación muy negativa. Es negativa, enormemente negativa, la seguridad, y es enormemente negativa la educación. Pero lo más grave de la educación, es que muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de cómo y a qué velocidad el mundo está cambiando. Todos aquellos que estamos vinculados a las actividades agropecuarias, nos damos cuenta cuando ponemos el canal rural, de que ya hay gente que con un Nintendo maneja los tractores, que ni tractoristas se precisan. Que la tecnología que estamos aplicando para poder controlar las malezas, la tecnología que estamos aplicando para tener semillas mejores, la tecnología que estamos aplicando para tener ámbitos de trabajo y fletes y organizaciones mecánicas y maquinarias. ¿Pero quién iba a pensar hace 10 años de tener un mosquito? Al único mosquito que matábamos, el del verano. Pero ahora un mosquito es una cosa que para todos nosotros es común. Y lo que son las sembradoras actuales, que son, y lo que son las cosechadoras, e inclusive yo a veces le decía a esas personas que discuten porque están en Montevideo y no entienden nada de lo que es el campo, y me decía, no, pero lo que pasa es que eso beneficia a los grandes. No, al revés, le digo yo, a los chicos a los que beneficia. Un tipo que tiene 1000 hectáreas, siempre tiene resuelta su situación agrícola si tiene 1000 hectáreas, porque 1000 hectáreas dan para comprar una cosechadora de $300,000. Pero yo, que planto 55 hectáreas de soja, no puedo comprar una cosechadora que vale $300,000, ni tener una sembradora que vale 50,000, ni comprarme un mosquito que vale 80. Pero resulta que yo, 50 hectáreas, se las arriendo a unos ingenieros agrónomos, y mi vecino, Santero, la arrienda 50 hectáreas, y mi vecina, la de Valeta, la regla, la arrienda 40 hectáreas, y en la vuelta, de 50, de 40, de 70, juntamos 1.500 hectáreas, y entonces aparece en nuestro campo pagándonos la misma renta que se le paga a uno de 1.000, unas máquinas que parece que vienen del Parque Jurásico, y pasan y siembran y cosechan y hacen y van y vienen, y uno dice, pero qué maravilla, y uno qué hace, mira. Antes me preocupaba por la lluvia, por el granizo. Me acuerdo un día que fui a cenar a una casa y cuando salí de mi casa vi la televisión y vi granizo en Buenos Aires. Y estábamos cenando, éramos 4 matrimonios, todos que teníamos un poco de soja plantada. Y todos no, ni hablábamos en la comida. Nos hacíamos señas, nos reíamos como esas risas horribles que uno tiene cuando tiene una tragedia encima. Y de repente me sonó el teléfono. Saco el teléfono y veo que mi amigo Juan, que me llama de Buenos Aires, perdón, digo, agarro el teléfono, ¿qué querés? Enojado. Paró el granizo. Me dijo, bueno, vamos a comer tranquilo que paró el granizo. O sea, ahora no. Ahora si viene el granizo y matan la soja, a mí me pagan la renta igual. Y tengo 50 hectáreas plantadas. O sea, es al revés. Ha cambiado todo. La tecnología ha hecho cambiar todo. ¿Y usted se imagina la velocidad que eso va a cambiar en el futuro, en los próximos años? En el mundo ya hay robots que hacen cosas que hacen personas. Y que van a ser más barato. Imagínese, usted está, por ejemplo, en el lugar donde vienen las naranjas, ¿no? ¿Verdad? Para ver qué tamaño tienen y qué estos son. Entonces hay un robot que se sienta ahí, viene la naranja, sube a la balancita, la flecha hacia así, y el robot agarra la naranja y la pone acá. Hacia así, agarra la naranja y la pone acá. No se embaraza, no almuerza, trabaja las 24 horas, no habla, no está en el sindicato, es perfecto, nunca tiene gripe. Yo, por ejemplo, tenía que haber venido el viernes pasado, vino la gripe, iba a ser un robot, estaba acá el viernes pasado tranquilo, sin gripe, sin nada. No. Entonces, el mundo va para ahí. Por tanto, si no hay educación, las cosas esas que hacen las personas que no tienen educación, las van a hacer los robots. Más barato, más eficientes y más sanos. La fábrica Volkswagen en Alemania tenía 1.200 empleados. Hoy tiene 150. Son todos robots. Ahora los 150 son terribles ingenieros, porque tienen que manejar los robots para que no se rompan. O sea, es el conocimiento el que da la libertad. Cuando un pueblo es pobre por ignorancia, es esclavo. Cuando uno ve a los sindicatos de la educación programarse ya para el 2015 con grandes huelgas, es porque sin ninguna duda les importa nada la educación de los jóvenes. Les importa el poder. Y a esos dirigentes sindicales que manejan de esa manera los sindicatos en un país muy respetuoso, que tienen como nunca han tenido miles y miles de personas afiliadas, ¿cuántos son los diputados que tienen por Montevideo? Ninguno. Ni un solo diputado tienen en Montevideo. Ni un solo diputado. Y está llegando el momento en que los trabajadores se están dando cuenta que sus más fervientes enemigos y adversarios son los dirigentes sindicales. Y eso va a ir pasando en el Uruguay. ¿Cuándo? Cuando se den cuenta que el país empieza a tener dificultades. Que sí, que estas cosas que estamos viviendo acá, que las estamos viviendo alrededor nuestro, que la vemos en Buenos Aires con 41 grados de fiebre, que la vemos en Venezuela con 50 grados de fiebre, y que la vemos con Brasil a la miseria, y que estamos viéndolas acá, el próximo gobierno las tiene que enfrentar. Por eso es que el doctor Vázquez se va a pescar. Por eso que se va a pescar, porque el doctor Vázquez está regañadientes en esta tarea de intentar ser presidente de nuevo. Porque sabe que sus integrantes del Frente Amplio no le van a votar los cambios que el país precisa. Y el Uruguay no puede seguir 5 años más viendo cómo aumenta la inseguridad, cómo disminuye la educación, cómo aumenta el costo de vida, cómo cuando la gente mejora el salario viene un señor llamado IRPF y le saca la mitad del trabajo, ¿no? Y cómo al jubilado le cambiaron el nombre del impuesto para sacarle la plata de la jubilación, como si fuera una renta la plata de la jubilación, y vemos cómo los costos cuando salimos de la casa para trabajar, para alimentarnos, para alquilar, para pagar los impuestos, son cada día más difíciles y más duros. Y esto solamente se cambia con el voto. No hay mejor forma. Ni siquiera los guerrilleros pudieron llegar por las armas. Llegaron por el voto. Hasta el amigo Mujica se da cuenta, muchas veces lo dice, que para qué cuerno quiso armarse, pegar tiros y recibir tiros para ocupar el gobierno y estar 5, 6 o 7 años en un sótano, si cuando llegó por los votos. Y le va como la mona, ¿por qué? Porque nunca trabajó. Y como por tanto no conoce la realidad. Y el que no sabe trabajar y quieren mandar, es un desastre, absolutamente un desastre. Y eso le pasa a él, le pasa a Bonomi, le pasa al señor que estaba en contra de las novedades agrícolas como Agassi, le pasa todo. Son fantásticos, absolutamente fantásticos, hacen todo al revés. Todo al revés. El primer día que llegó hizo un discurso del 1 de marzo divino. Y todos lo aplaudimos. Y dijo educación, educación y educación. Y después dijo que la gente no se podía educar porque las familias no colaboraban para educar. Y se entregó. Y echó varias veces a todos los que él mismo designó. A sus correligionarios, aquellos que creía que eran los más sabios de todos. A eso los echó varias veces. Uno atrás de otro. Después dijo que iba a haber un tren que iba a andar a altas velocidades. A ser un tren de esos chiquititos que tienen los niños. Porque el otro tren no anda a ninguna velocidad. Y menos el de los pueblos libres. Que no tenía ni pueblo, ni libertad, ni llegó nada más que asalto, ¿no? Y después dijo que los empleados públicos no servían para nada, y dijo cosas contra los empleados públicos que no dijo ningún presidente. Y al día siguiente sigue nombrando empleados públicos todos los días. Meta nombrado empleados públicos. Yo recuerdo siendo senador, el ilustre senador Gargano dijo en el Senado que él iba a proponer un proyecto de ley para que nos pasáramos 5 años sin nombrar funcionario público. Y yo era senador en el gobierno de Julio, en el segundo, y dije, de ninguna manera, eso no, de ninguna manera, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo simplemente voy a proponer que sea por 10 años. Y naturalmente, ¿quién no iba a votar? ¿Quién no iba a votar? Julio empezó con 260.000 empleos públicos. Yo terminé con 220. Y la administración pública tan mala como siempre. Pero tenía 40.000 empleados menos. Ahora estamos en 280. 280.000 funcionarios públicos. 280.000 funcionarios públicos entre nacionales y municipales. Y del ANCAP. Y de ALUR. Y de todos los inventos que hay. Y de Pluna, que ya por suerte ha aterrizado y que no remonta, pero ni de qué forma, ni con López Mena, nada. Y es uno atrás de otro, es uno atrás de otro, ¿no? Por tanto, ¿qué quiere decir? Que el Partido Colorado tiene que tener una actitud política en este momento muy clara. Hay que reconocer lo que dicen las encuestas. Yo cuando empecé a ser candidato tenía 8%. Y me decían, usted está loco con 8%. Y yo le decía, mire, yo creo que yo voy a subir, que yo voy a mejorar. Y al final le ganamos al Partido Nacional. Pero yo llegué a presidente de la República porque los blancos trabajaron dura y empeñosamente a favor del candidato colorado. Y yo fui luego con un grupo de gente a la Casa del Partido Nacional para hacer un programa de gobierno e incorporé 5 ministros blancos al gobierno. Y el ministro de Vivienda, Carlos Catt, el ingeniero Catt, que era mi íntimo amigo, lamentablemente fallecido, que era el decano, el que manejaba ese grupo humano, lo que me ayudó en momentos de dificultades y de crisis. Y cuando por un problema de carácter electoral el señor senador Larrañaga sacó al Partido Nacional del gobierno, el Partido Nacional siempre me acompañó en el Parlamento. Nunca me dejó sin su apoyo para hacer las cosas que había que hacer. Y así pudimos resolver las cosas. Por tanto, si mañana a nosotros nos toca decir que es el Partido Nacional el que gana, como podría pasar, nosotros tenemos que tener buenos legisladores, buenos senadores y buenos diputados para poder colaborar con el gobierno, para poder ayudar a hacer estas cosas que el presidente que llegue las tiene que hacer sí o sí. Por eso Vázquez no quiere llegar a presidente. Está más cómodo pescando. Es más feliz. Le interesa más. Porque sabe que estas cosas que nosotros decimos, que él las conoce y las siente porque es un ser humano que anda por el país igual que nosotros, hay que cambiarlas. Y para cambiarlas, no tiene con quién cambiarlas. Por empezar, nos acaba de anunciar ayer de nuevo que su ministro del Interior va a ser el señor Bonomi. Lo que significa con toda claridad que él ni siquiera está en condiciones de hacer que los legisladores y los senadores del Frente Amplio cambien su opinión ni cambien la dirección de su política. Por lo tanto, los partidos tradicionales van a volver a ganar la elección propia, próxima. Y el Partido Colorado tiene que hacer una elección muy buena para conseguir muy buenos diputados y muy buenos senadores. Y para conseguir el diputado de La Valleja, el Partido Colorado tiene que ser el segundo partido en la votación del departamento de La Valleja. Y estamos en condiciones de alcanzar esa meta. Estamos en condiciones. Estamos en condiciones de alcanzar esa meta y tener el diputado colorado por la Valleja. Y esa es la tarea en la que tenemos que estar todos. No tenemos adversarios dentro del Partido Colorado. No tenemos ningún problema con el candidato del señor Bouvier, ningún problema. Si nos gana, nos gana. Si le ganamos, le ganamos. Pero vamos a hinchar todos juntos, porque acá lo que importa es el Uruguay. Acá lo que importa es el Uruguay. Si nosotros trabajamos más y hablamos con la gente, y vamos a los barrios y hablamos con la gente más humilde, que es la que más necesitada está, vamos a encontrar eco que nos acompaña. Y esto no es solamente lo que vaya a hacer el señor Rizzo y el zurdo, no. Esto es lo que tenemos que hacer todos. Acá, como siempre, las que más sirven, porque son las que mejor trabajan, son las mujeres. Siempre ha sido así. El oficinista recibe un encargo, busca a la funcionaria y dice, hágame tal cosa. Siempre pasa así. Las únicas que saben que tienen trabajo para toda la vida, sin descanso, sin jubilación, sin aguinaldo, sin ningún premio de ninguna naturaleza, son las señoras. Las señoras desde la mañana hasta la noche, sábado, domingo y lunes, trabajan siempre. Atienden a los nenos, atienden a los viejos, corrigen los deberes, le dan de comer, vigilan, después se peinan para que el marido no se vaya con la secretaria. Pero son las mujeres. Y además, son las que mandan. Son las que mandan porque yo, por ejemplo, tengo que llegar a casa antes de determinada hora. Porque Mercedes me dice, tenés que venir temprano, si no te va a subir la presión y estás hecho un viejo atorrante. Y por tanto, lo que yo quiero decirles es que estoy contento de haber venido. Lo veo con entusiasmo, lo veo con fuerza, lo veo que sienten la necesidad de que este país cambie para volver a la normalidad. Es eso, volver a la normalidad, volver a un mundo sensato, donde no nos digan cosas que saben que no van a funcionar. Miren el lío que están haciendo con Aratirí, que ahora quieren cambiar de lugar del puerto. ¿Sabe lo que le pasa a Aratirí? Mire, le pasa dos cosas. La primera, el precio del hierro en el mundo bajó, y el cobre bajó. Por tanto, ya no le sirve el negocio. Pero además, le voy a decir otra cosa más, lo que me pasó a mí con el tal señor de Aratirí. Resulta que un día a Iglesias se le ocurrió cumplir 80 años. Atrevido. Bueno, Enrique cumplió 80 años, le hicieron un homenaje en el Banco Central, fue todo el mundo, y había un señor de Aratirí, me lo presentaron, le dijeron que yo estaba, digamos, un poco confuso con respecto a la obra. ¿Y por qué?, me dijo él. Y por la electricidad, le dije yo, porque acá no hay electricidad. Ah, me dijo, pero nosotros vamos a instalar 200 megas de vientos para energía eólica. Ah, pero qué interesante, le dije yo, porque el porcentaje de energía eólica es siempre el 30% de lo que se instala. Porque usted sabe lo que pasa con el viento, a veces no sopla. Y entonces está calculado matemáticamente en el mundo que si usted está a las 100 megas de energía eléctrica instalado, le da 30. Y como usted necesita 300 y tiene 60, ¿quién le va a suministrar los 240 restantes? Punto uno. Segundo cosa, usted... ¿El precio de la UTE? Otra vez. ¿Lo comparó con el precio de Brasil? Que a veces las cosas hay que mirarlas un poco para afuera del gallinero, ¿no? ¿Verdad? La energía uruguaya es mucho más cara que la brasilera. A su vez, la brasilera es mucho más cara que la peruana. Y a su vez, la peruana es mucho más cara que la americana. Pero una razón bastante simple. Porque los americanos tienen hoy lo que se llama shale oil, que es un gas que se saca de la piedra y que el gran país que puede tener un desarrollo igual se llama la Argentina, en la provincia de Neuquén, llamado Vaca Muerta, y la señora Cristina Fernández de Kirchner dijo que ahora se va a llamar Vaca Viva. Y tiene razón, porque tienen más gas y más petróleo liviano que lo que ustedes se puedan imaginar. ¿Qué quiere decir, por tanto? Que cuando usted va a sacar hierro de Aratirí, el porcentaje de hierro que tiene la piedra es el 27%. Y cuando usted va a sacar hierro en Vale do Rio Doce, en Brasil, el porcentaje de hierro que tiene la piedra es el 90%. Por tanto, para usted competir con ese hierro que tiene 90%, usted tiene que pasar este hierro de 27 por adentro de un sistema con energía eléctrica, para cuando lo saca, se junte con todos los pedazos y tenga una unidad de materia prima similar a aquella con la que tiene que competir. Así que usted lo saca de la tierra, sí, lo pone en un vagón de ferrocarril, lo lleva al puerto de Victoria y lo embarca. Y este de la Tirí tiene que sacarlo de la tierra, pasarlo por una máquina eléctrica, tener 300 megas que no tiene, el más caro del planeta, para ver si puede competir con el otro. Pero por eso es que el tipo no puede invertir. Por eso, entonces dice, tengo que cambiar el puerto, este puerto no me sirve, esta otra no me sirve, está el hierro abajo, claro que está. En primer lugar hay que mirar muchas cosas, pero estando el hierro abajo, para sacarlo y competir, hay que competir con todo lo demás que produce hierro. Y si usted lo produce más calidad y más barato, ¿cómo hago yo para vender la mercadería? Va al almacén, va a comprar fideo, ¿eh? Y usted compra el fideo Adria, y hay un fideo italiano al lado que es más barato que el Adria, y usted se tienta y compra el italiano, porque cree que los italianos un poco más de fideo saben. No sé si será verdad, pero dicen que sí, viven a pasta los italianos. En una palabra, el costo final en el Uruguay hace que sea imposible de competir. Y no solamente para Aratirí, para cualquier industria. Al punto está que el Uruguay no tiene más industria textil. Estamos vendiendo lana sucia, ni siquiera lana lavada. No vendemos más tops, no vendemos más hilado. Todas las fábricas textiles están fundidas porque no podemos hacer un acuerdo de libre comercio con el imperio americano, pero lo podemos ir a vender, a visitar con Obama, que es africano descendiente. No lo podemos hacer un acuerdo de libre comercio porque estamos con el imperio americano encima nuestro, pero lo podemos ir a visitar y darle consejo además de cómo tiene que arreglar el planeta. O sea que es el absurdo de los absurdos. Por tanto, nosotros no podemos ingresar con nuestros tejidos, ni con nuestros hilados, ni nuestra confección al mercado norteamericano, porque nos negamos a hacer un acuerdo de libre comercio. O sea que es la locura. Es como si mañana, porque no nos gusta el gobierno de Venezuela, no le vendemos leche en polvo. ¿Qué es lo que le vende con Aprole a Venezuela? Porque cuando Chávez estaba en el gobierno, yo me peleaba con Chávez por el queso. Si Venezuela tenía una cuenca lechera, pero Maduro es un tipo tan inteligente que la destruyó. Porque claro, porque no es fácil destruir una cuenca lechera. Y Maduro lo consiguió. Y por tanto, la usina de Rodríguez de Conaprole, que recibe 2 millones de litros de leche, nada más que para leche en polvo, nada más que para Venezuela. En una palabra, ¿vamos a hacer un esfuerzo para que este país vuelva a la normalidad? ¿No vamos a cambiar las cosas para creer, como todo el mundo dijo del Frente Amplio, que el país nacía con ellos? No, el país no nace con ellos. Nadie hace un país nuevo, todos vamos tomando cosas, ¿eh? Por eso el doctor Vázquez me dio la tijera para que yo cortara la cinta cuando se abrió el aeropuerto, porque él sabe que lo hice yo. Y por eso el señor Mujica el otro día en la plaza de Florida, cuando anunció que teníamos acceso a 90.000 kilómetros cuadrados de agua en el océano, dijo que eso era el fruto del trabajo continuado de 25 años, porque había sido iniciado por el presidente Lacalle y había sido continuado por el presidente Sanguinetti. Lo había seguido yo, lo había seguido Vázquez y lo había seguido él. Por eso, las plantas de celulosa, que el Frente Amplio estaba tan en contra de ellas, son el fruto de una ley que mandó Julio Sanguinetti y que informamos Humanani y yo en el primer gobierno. Luego se plantaron los árboles, yo recibí a los finlandeses, la planta se inauguró cuando estaba Vázquez en el gobierno, y ahora Mujica va contento a Finlandia a ver si puede traer una tercera planta, y la inaugurará el próximo presidente. O sea, hay una continuidad en la vida de los países, pero hay cosas que han salido de lo normal en el Uruguay. O sea, lo que tenemos que es recomponer el país, llegar al gobierno, tener buenos senadores, muy buenos diputados, ayudar al gobernante y exigir que el país vuelva a la normalidad. Nos vamos a poder encontrar en esa tarea, porque es una tarea que nos va a demorar no menos de 10 años. Destruir es muy fácil. Recomponer, reconstruir, rehacer, cuesta trabajo. Hay que aplicar la modernidad. Y si mañana alguien me dijera, mire Jorge, usted le vamos a dar el poder absoluto por una semana, ¿qué haría? Yo la primera cosa que haría sería decirle a los muchachos del Mercosur, muchachos, el Uruguay en estas condiciones acá adentro no puede seguir, los quiere mucho, pero el Uruguay va a volver a ser aquel Uruguay del siglo XIX, del siglo XX, abierto a todo el mundo. Cuando un país se abre, cuando abre sus puertas y sus ventanas y viene de afuera a todo el mundo, eso cambia el país. Eso cambia. Porque ¿quién planta los árboles? No son todos finlandeses los que plantan los árboles. Son ellos que hicieron la fábrica, que trajeron la tecnología, que pusieron cada uno 1.500 millones de dólares, que nos colocaron, por tanto, en la Liga Premier. Industrialmente, en materia de pulpa, de papel, el Uruguay está acá arriba. ¿Por qué? Porque vinieron de afuera. ¿De dónde vinieron los ganados buenos? Los Hereford y los Angus y los Dairy Shorton. En el año de 1868, tres productores ingleses de Colonia se presentaron con lana merino en la exposición internacional y ganaron el primer premio. 3.000 kilómetros de ferrocarriles. ¿Cuándo llegó el agua potable a Montevideo? En plena guerra civil. En 1868, y un tipo abrió la canilla ahí en la fuente de la Plaza Matriz, era mi bisabuelo, y todo lo que hicieron con pala y pico, sin trascabato ni sin nada, la cañería desde agua corriente hasta acá, todos tienen calle en Colón, se llaman Lezica, Fini y Garzón, y había una revolución terrible, y hacían ferrocarriles, cable para hacer la comunicación telegráfica con Europa y ponían agua potable. ¿Y qué me dicen de la planta del frigorífico de Fray Bento? Hasta el día de hoy van a la carnicería en Inglaterra, piden corned beef Fray Bento y se lo siguen vendiendo, y piden lengua paisandú y se la siguen vendiendo. ¿Se hacen dónde? Yo que sé, en Tanganica, en Nigeria, en cualquier lugar. La marca es la marca. Eso se hizo acá, en este pequeño país. ¿Y qué hicieron los diputados y los senadores colorados y blancos después que se mataron entre ellos no sé cuánto tiempo? Hicieron educación. ¿Qué se le ocurrió al viejo Valle hacer un liceo en cada departamento? Abrir la veterinaria, abrir la agronomía, traer al viejo Berger a Colonia, el alemán, para que nos enseñara el grano de trigo. Y él fue el que enseñó a los grandes productores de grano argentinos, a los Buj y a Colón. ¿Y qué plantábamos nosotros cuando éramos chicos? El Klein Colón y el rendidor, los trigos petizos. Eran trigos que venían de los semilleros de argentinos que habían recibido una educación en Colonia, en la Estanzuela. ¿Y qué era la Estanzuela? Era la estancia del inglés White. Ese fue el país que creció, ese es el país que creció, un país abierto, abierto al mundo. Y hoy con la electrónica y con la nanotecnología y con la ciencia y con lo que va a pasar, que ahora le van a poner una cosita así, un chipito así, y el chipito le va a decir si tiene presión, si no tiene presión, si está estornudando, si es nacional, todo le va a decir, ¿no? ¿Y nosotros qué? Encerrado. Adentro de este Mercosur que no funciona. Señores, dijo Artigo una cosa entre las muchas cosas fantásticas que dijo: solo nos tenemos a nosotros mismos. Somos nosotros los que vamos a cambiar el Uruguay. Son ustedes, son todos ustedes. Por tanto, a trabajar. Y a saber que si necesitan que trabaje un poco con ustedes, y más seguro un buen tiempo, y hablan con Mercedes para que me deje venir, vengo, ayudo, y realmente estoy contento de estar. Les agradezco mucho, mucho, mucho, mucho. Antes de agradecerles a todos por su presencia, queremos...